Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben, por vida Dios nació. Beben, ni vuelven a beber los peces en el río. Por vida Dios nació.